Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, y un rayo de celeste luz mi alma alumbró. Mi nombre escrito está en la mansión de paz, mas solo porque hablé con Cristo firme estoy. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, tu oración contesta, sí contestará, mas cuando sientes que lo oyó tu ruego, y tú sientes el amor, el fuego, dile al mundo que el hablar con Cristo es la razón. A veces triste estoy, caminando voy, en medio de la densa nube del dudar. La neblina del mar me oculta del fanal, mas solo porque hablé con Cristo luz habrá. Debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, tu oración contesta, sí contestar. Mas cuando sientes que lo oyó tu ruego, y tú sientes el amor, el fuego, dile al mundo que al hablar con Cristo es la razón. Ni dudas ni temor podrán me atormentar, pues Cristo que es amigo fiel me cuidará. Él oye mi oración, conoce mi aflicción, mas solo porque hablé con Cristo paz tendré. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, tu oración contesta, sí contestará. Mas cuando sientes que lo oyó tu ruego, y tú sientes el amor, el fuego, dile al mundo que al hablar con Cristo es la razón.